Muy bien, vamos a disponernos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra y por un momento, solo un instante, cierra tus ojos, por favor, y dile al Señor: Padre, háblame, háblame, regálame hoy el gozo, el privilegio de escuchar tu voz. Hemos disfrutado el tiempo de adoración y de alabanza. Nos hemos regocijado al encontrarnos unos con otros. Pero algo significativo faltaría si no nos regalas el gozo de escuchar tu voz. Por eso ahora de todo corazón te suplicamos, Señor, que en estos próximos minutos tú tengas a bien bendecirnos con tu palabra. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pensaba cuando miraba este texto y estudiaba este pasaje de la Escritura en que todos nosotros, y aquí sí casi podría asegurar que sin excepción, todos nosotros hemos sido formados bajo la filosofía de que todo apunta a nosotros, todo apunta a nosotros. Todo el sistema educativo te dice: mira, se trata de ti, prepárate para que logres cosas, para que alcances cosas. Tú debes buscar tu realización, tú debes lograr esto, tú debes tener aquello. Y de alguna forma crecemos creyendo que todo en la vida se trata de nosotros. Se trata de nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna forma la sociedad moldeó todo su sistema apuntando a eso. Apuntando a eso. Por eso, por ejemplo, todo el mundo busca su satisfacción. Todo el mundo quiere sentirse bien. Todo el mundo quiere alcanzar sus cosas. Pero cuando uno va a la Escritura, se estrella con un postulado que es radical. Escúchame, nada en la vida se trata de ti. Todo lo que tiene que ver con nosotros se trata de Él. Todo, absolutamente todo en tu vida se trata de Él. Y otra vez, entonces tenemos un choque muy fuerte. ¿Por qué? Porque, repito, fuimos programados para eso. Todo gira alrededor tuyo. Mira, el mundo debes conquistarlo porque se trata de ti. Pero el proyecto del reino de Dios está construido sobre esa premisa. Todo se trata de Él. Todo se trata de Él. Ahora, el gran desafío entonces que nosotros tenemos es cómo reformular nuestra filosofía de vida. Cómo redireccionar nuestra vida de tal forma que yo entienda que no todo se trata de mí, que en últimas, en el proyecto de Dios, el centro del universo no soy yo, es Él. Que si disfruto de cosas, que si tengo cosas, que si disfruto de una familia, que si tengo algunos bienes que por misericordia Dios me ha dado, no es para mi satisfacción, es para que el nombre de Él sea glorificado. Amén. No los veo así como muy convencidos. Espera otra vez. Empecemos de nuevo, venga. Amén. Se trata de Él. Pero otra vez, qué difícil es apropiarnos de esta verdad. Y el apóstol Pablo, en una de sus cartas dirigiéndose a la iglesia de los Corintios, les presenta en forma sencilla un pequeño proceso, y nos vamos a dar cuenta en esta mañana que es bien sencillo, un pequeño proceso a través del cual usted descubre, usted se expone a que Dios coja su vida y la ponga en función de Él, no en función de nosotros, no en función de nosotros. Y usa para eso una ilustración espectacular, espectacular. Y es la ilustración de un espejo, ¿no? Entonces yo les hago una pregunta. Cuando tú te paras frente a un espejo, ¿qué ves? ¿Cuál imagen? La que está frente al espejo. Por lo general no nos gusta mucho, ¿cierto? Pero esa es, ¿sí? Pero note esto: el espejo no fabrica una imagen. ¿Qué hace el espejo? La refleja. Vuelvo y digo, usted puede estar ahí, uno se para y uno, por ejemplo, quisiera ver a Leonardo DiCaprio, pero no, ve a Ángel Encinales, y uno está ahí y dice, pero ¿por qué? ¿No será que de pronto no ve ese? Porque el espejo no tiene la capacidad de fabricar una imagen, el espejo solo refleja, solo la refleja. Pensando en eso, en esa ilustración del apóstol Pablo, ya vamos a ir al texto, yo recreé o quiero compartir una ilustración también con ustedes que nos va a ayudar un poquito a entender lo que el apóstol quiere decirnos de una experiencia que me sucedió. Estábamos en un tiempo de vacaciones con la familia y con los chicos alquilamos una de esas bicicletas de mar, esos botecitos de pedal que uno, entonces arrancamos y salimos de la playa mar adentro y todo eso, y no teníamos reloj ni nada, y tratando de calcular a qué hora debíamos regresar a la playa a devolver el bote. Y recordamos que el hombre nos dijo: tranquilos, cuando ya falte un poquito para cumplirse el tiempo, yo desde la playa le voy a pitar y voy a sacudir un trapo rojo que el tipo tenía en la mano. Dijo: yo sacudo el trapo, ustedes se dan cuenta y entonces se vienen. Ya estábamos bien mar adentro y todo. Cuando yo dije: ¿qué hora serán? Y no teníamos reloj y eso. Ah, pues mire, cuando nos pusimos a mirar a la playa, primero estábamos muy lejos, y lo otro, habían por lo menos 10 tipos tocando pitos y boleando trapos. Entonces uno decía: pero ¿cuál será el de nosotros? Y porque muchos tipos alquilando botes de esos, ¿no? Entonces uno decía: ¿será ese? Y mi hijo decía: no, papi, ese no es. Entonces yo les conté, les decía: mire, antes, en una ocasión, hace muchos años, vinimos de niños con mi papá y a vacaciones aquí, y alquilamos con mis hermanos un bote, una bicicleta de estas, pero la forma como nos llamaban era diferente. Y les conté a ellos cómo era. Yo les decía, era diferente y era muy curioso, era muy efectiva. ¿Cómo es, papi? Yo les dije: mira, nosotros salimos el bote, y la persona que nos alquiló el bote nos dijo: vea, ustedes estén tranquilos, cuando llegue la hora, yo voy a coger un espejo. Yo creo que a alguno de ustedes también le tocó el espejo. ¿Sí? Yo voy a coger un espejo y voy a enfocar los rayos del sol hacia ustedes. Y ustedes van a sentir ahí el reflejo del sol sobre sus rostros. Y entonces entenderán que yo los estoy llamando porque el tiempo se acabó. ¿Sí? Y era muy interesante. Entonces ellos decían: ¿en serio hacían así? Sí. Y era una práctica muy sencilla. El tipo con un pequeño espejo lo enfocaba de tal forma que lograra captar los rayos del sol y luego lo dirigía hacia nosotros. Y el resplandor era lógico, eran nosotros que nos llamaban, a nadie más. Ya sabíamos que eran nosotros porque uno veía ahí sobre el rostro el fastidio del sol, y entonces nos decía: me están llamando, ¿cierto? Pablo menciona la imagen de un o menciona la figura de un espejo como lo que el Señor espera que nosotros seamos: espejos que reflejen la imagen de lo que Dios es. ¿Sí ve? Ahora, cuando usted logra ser un espejo que refleja la imagen de lo que Dios es, usted va a descubrir que no se trata de usted. Porque ¿qué refleja el espejo? ¿La imagen que él fabrica? ¿Qué refleja un espejo? La imagen que se pone frente a él. Quiero que me acompañe, por favor, al capítulo 3 del segundo libro de Corintios, la carta a los Corintios, capítulo 3, segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 3. Y en esta carta, Pablo arranca hablando de una cantidad de cosas muy interesantes. Vamos a concentrarnos en la parte final del texto. En la parte final del texto, pero en la parte inicial, Pablo menciona, por ejemplo, sí, que nosotros somos ministros de un nuevo pacto, que hemos sido escogidos por el Señor para eso, que debemos ser competentes y todo lo demás. Pero quiero que mire el relato a partir del versículo 7. Capítulo 3, versículo 7. ¿Ya lo tiene? Dice: si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Paro aquí un momentico. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Repito: si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, ¿de qué está hablando ahí? ¿De qué? De la ley. ¿Qué fue lo que fue grabado en piedras? La ley, los mandamientos de la ley, los 10 mandamientos, la ley fue grabada en piedra. Entonces, lo que Pablo dice es: si ese ministerio, recuerde que la ley era más condenatoria, si ese ministerio de muerte que nos condenaba, que fue grabado en piedra, fue con gloria, dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria. ¿Recuerdan ese episodio? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Sí recuerdan? Cuando Moisés sube al monte, recibe la ley de parte del Señor y baja, algo raro estaba pasando en su rostro. El rostro de Moisés brillaba impresionantemente y los tipos no pudieron ni verlo. Sí, entonces lo que el texto está diciendo: si ese ministerio fue con gloria, tanta gloria que nadie la soportaba, si eso fue con gloria, mire, versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El Espíritu que mora en usted, que está en mí. O sea, si eso que vivió la generación de Moisés fue rodeado de la gloria de Dios, lo que el texto está diciendo es que mucho más gloria hay sobre nosotros porque la presencia del Espíritu de Dios está con nosotros. Amén. Está con nosotros. Pero sigue diciendo: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. O sea, si eso fue glorioso, vea, ustedes no se imaginan lo glorioso que es el plan de Dios con usted ahora. Porque si lo que perece tuvo gloria, recuerde que la ley ya pasó. Sí, la ley fue abolida, la ley fue llevada a una dimensión nueva a través de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces dice: si lo que perece tuvo gloria, ¿cuánto más lo que permanece? Mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, como ellos, un velo que tapó esa gloria, dice que su entendimiento, ¿qué? Se embotó. No logran captar bien la cosa hasta que Cristo sea reflejado en sus corazones. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Y mire el versículo que va a ser el centro de nuestra reflexión: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, y ahora sí, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora, vea, hermano, lo realmente emocionante de esto, o por lo menos lo que a mí me emociona de esto, es que si bien Dios me llama a ser un reflejo de su gloria, a ser un espejo que refleja su gloria, me dice: si tú decides aceptar ese desafío, tu vida va a ser una vida que va a vivir como. ¿Cómo se va a desarrollar tu vida? De gloria en gloria. De gloria en gloria. ¿Cómo es tu vida hoy? de deuda en deuda, de problema en problema, de crisis en crisis, de calamidad en calamidad, de derrota en derrota. Por favor, solo imagina por un momento una vida en la que cada estación por la que transitas es la manifestación de la gloria de Dios. Tu vida de gloria en gloria. Venga, yo les pregunto algo. ¿Les emociona eso? No, como a 10 nomás. ¿Sí le emociona eso? Una vida que transita de gloria en gloria. Pero ese es el resultado natural de lo que Dios quiere hacer con nosotros: convertirnos en espejos que reflejan su gloria. Y así he titulado nuestra reflexión en esta mañana: espejos de una gloria en la que habitamos. Espejos de una gloria en la que habitamos. Y hay algo interesante aquí. Para hablarnos el apóstol Pablo de esto, todo el tiempo tiene en mente lo que sucedió allá en Éxodo, en el capítulo 24, en Éxodo. Ese episodio donde Moisés sube al monte, recibe la ley y luego desciende con el rostro reflejando la gloria de Dios. Por eso vamos a estar mirando permanentemente, no vamos a leer el pasaje, pero vamos a estar trayéndolo a colación todo el tiempo, porque todo el tiempo Pablo lo menciona, ¿cierto? Pero antes de entrar en el capítulo, en el versículo 18, que es el centro de nuestra reflexión, quiero hacer una aclaración. La versión que yo uso siempre es la Reina Valera, y que la gran mayoría de ustedes usa, pero las versiones son sencillamente eso, versiones. La versión de un grupo de estudiosos que tradujeron el texto original y armaron una versión. ¿Qué pasa cuando tú traduces un texto? Resulta que tú tienes una palabra que en otro idioma puede significar tres o cuatro cosas. ¿Qué hace el traductor? ¿Cómo? Escoge. Entonces el traductor mira el contexto y todo, revisa y dice: de estas tres posibles traducciones, yo escojo esta. Eso sucede con este texto. Aquí en este texto, donde dice, donde el texto menciona, versículo 18: por tanto, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. La palabra mirando, que en otras versiones dice contemplando, ese término que se puede, ese término que en el griego se puede traducir como contemplar, como mirar, también se puede traducir como reflejar. Ahora, quiero leerles el mismo texto en otra versión. Escúchenlo con cuidado. Nueva versión internacional. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor en el Espíritu. ¿Notan la diferencia? Mientras que una versión dice: por tanto nosotros, con la cara descubierta, mirando en un espejo, contemplando en un espejo la gloria del Señor, la otra versión dice: nosotros, otra vez con la cara descubierta, reflejando como un espejo la gloria del Señor. Ahora, cuando uno mira el contexto, que Pablo está hablando de esa gloria que se reflejó en Moisés y que la gente no podía ni ver, uno dice: probablemente la mejor palabra para traducir aquí este vocablo es reflejando. Reflejando. Entonces, vamos a mirar en ese texto esa particularidad, ese cambio, porque aunque la diferencia quizás no sea tan notoria, sí expresa un cambio bastante significativo. Entonces, ya, saldado ese pequeño apunte académico, volvemos otra vez al desarrollo de nuestra exposición. Escúcheme esto: si un espejo no produce imagen, sino que refleja, en últimas, el espejo no es tan importante. ¿Qué es importante? lo que refleja, lo que refleja. ¿Cuándo es bueno un espejo? Ah, cuando no está empañado, cuando no tiene rayones, cuando... ¿Por qué? Porque entre más en mejor estado esté, mejor es la imagen que refleja. Ahora, si usted... ¿Han visto esos espejos que tienen unas curvaturas y esto? Que uno se para frente al espejo y dice... todo, ¿no? ¿Sí los han visto? Sí, cierto. Ah, bueno. Sí. Esos espejos, que son muy chéveres, muy chistosos, muy jocosos, no son buenos espejos. ¿Por qué? Porque no están reflejando fielmente la imagen que se proyecta en ellos. Lo que el apóstol Pablo está planteando aquí, ojo, es que tú y yo somos espejos llamados no a reflejar nuestros triunfos, nuestros logros, nuestras ambiciones, nuestros proyectos, sino a ser reflejos ¿de qué? De la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Dicho de otra forma, un espejo es buen espejo cuando refleja exactamente lo que se proyecta en él. Tu vida responde al propósito exacto de Dios cuando eres un reflejo de la gloria de Dios. Cuando eres un reflejo de la gloria de Dios. Ahora, porque no se trata de nosotros, ¿ves? Se trata de Él. No se trata del espejo. Se trata de la imagen que Él proyecta. No se trata del espejo, sino de la imagen que Él proyecta. Entonces el desafío es, ¿cómo nos convertimos en eso? ¿Cómo llegamos a ese estado en que Dios quiere que estemos? Y el apóstol Pablo aquí describe un pequeño proceso que vamos a mirar rápidamente. Punto de partida. Primera cosa, para convertirnos en espejos que reflejan la presencia en la que vivimos. Primera cosa, partimos de lo que hemos llamado la contemplación íntima de su presencia. Contemplación íntima de su presencia. Mira, cuando Moisés sube a contemplar el rostro de Dios, el episodio de la ley, ¿cierto? ¿Recuerdan? El Señor le dice, mira Moisés, alístate dos tablas. El tipo trae las dos tablas de piedra, sube al monte y se va al monte. Y Moisés, ¿recuerdan cuántos días estuvo con el Señor en el monte? 40 días y 40 noches. ¿Qué hizo Moisés? Ni escribir, porque quien escribió fue Dios. Dios escribió sobre esas tablas. ¿Qué hizo Moisés? Contemplar a Dios. Eso fue todo. ¿Usted se imagina 40 días contemplando el rostro de Dios? Mire, el texto dice ahí en eso que ni comió ni bebió. Se le olvidó todo. Ve, algunos de ustedes desayunaron a las 9 y en la frente se les ve el almuerzo ya. Sí. Vea, este hombre estuvo 40 días con el Señor. Y ni comió ni bebió. 40 días que seguramente para él le parecieron horas. Este hombre llegó y yo trato de imaginar cómo sería. Escuchando al Señor, oyendo su voz. Seguramente algunos de esos momentos se interrumpieron y este hombre se postró a adorar al Señor. ¿Cuánto tiempo puede pasar o con qué rapidez pasa el tiempo cuando contemplamos la presencia de Dios? Muchos de nosotros hemos convertido nuestro tiempo con Dios en un devocional rutinario y mecánico. Hoy me toca la lectura tal. Algunos incluso leen unas lecturas ya que vienen diseñadas y todo esto. Hoy leo el día tal, esto. Hago la oración, Señor, bendice a mi mamá, eso y lo otro, a mis hijos, a mi esposa, eso y lo otro, dame el pan de cada día. Amén. Y salimos. ¿Sí? Pero no nos tomamos tiempo para contemplar la presencia de Dios. Porque sucedió algo, mire. Este tipo pasó 40 días ahí, solo contemplando al Señor. ¿Qué sucedió cuando bajó? ¿Qué sucedió con él cuando bajó? Oh, mira, el texto dice que la gente no podía ni verlo. porque la gloria de Dios en él era tan evidente que se reflejaba con potencia. La gente no podía ni verlo. ¿Sabes por qué? Porque tú reflejas lo que en la intimidad contemplas. Tú solo reflejas lo que en la intimidad contemplas. Si te tomas el tiempo para contemplar la gloria de Dios, vas a reflejar en ti la gloria del Señor. Mira, eso es lo que quiso decir Jesús cuando mencionó que la recompensa pública se cultiva ¿dónde? En el secreto, en la intimidad. ¿Por qué muchos de nosotros no podemos expresar el amor de Dios? Porque no hemos contemplado en la intimidad la misericordia, no hemos sido expuestos al carácter amoroso de nuestro Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar a otros? Porque no nos hemos tomado el tiempo para contemplar el perdón de Dios en la intimidad. Pero te menciono lo contrario. ¿Por qué, por ejemplo, es tan fácil identificar la mirada morbosa de un tipo que solamente ve pornografía? Y uno ve a algunas personas que miran así a las chicas y esto y lo otro, y uno puede percibir, porque tú reflejas lo que en la intimidad contemplas. Porque hay personas que están invadidas por un materialismo egoísta, porque en la intimidad solo contemplan la posibilidad de tener plata, de alcanzar bienes, solo piensan en eso todo el tiempo. Todo lo que reflejan siempre es eso, porque la vida se les redujo a eso. Repito, tú solo reflejas lo que en la intimidad contemplas. Necesitamos volver a tomarnos el tiempo de contemplar la gloria de Dios, de deleitarnos en la presencia de Dios, de permitir que esa gloria se impregne en nosotros, que esa gloria casi que se convierta en un tatuaje sobre nuestra piel y podamos reflejarlo a Él donde quiera que vayamos. Entonces, el punto de partida de ese proceso es la contemplación íntima de su presencia. Si tú quieres convertir tu vida en una vida que solo gire en torno a Él, recuerda, el punto de partida es ese: la contemplación íntima de su presencia. Necesitamos rescatar esos momentos de contemplación, de meditación en torno al Señor. Pero hay una segunda cosa que el apóstol Pablo menciona ahí. Primero, punto de partida, la contemplación íntima de su presencia. Pero lo segundo está muy ligado a eso y lo he escrito de esta forma. Escúcheme por favor, y de pronto no lo va a entender de entrada, pero se lo voy a explicar. La acción intencional de exhibir lo que contemplas. La acción intencional de exhibir lo que contemplas. Moisés sube y contempla a Dios. Tú reflejas lo que contemplas. Él baja reflejando ¿a quién? La gloria de Dios. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Moisés? ¿Recuerdan? ¿Qué hizo Moisés? Se puso un velo. Se puso un velo. Recuerden, la acción intencional de exhibir lo que contemplas. Mira, Pablo muestra que el proceso que se dio en Moisés surgió porque el pueblo se incomodó. Cuando Moisés baja reflejando la gloria de Dios, ¿qué pasó con el pueblo? Y hermano, ¿qué le pasó? ¿Cierto? Y la gente era así, y el mismo Aarón le dice, mira, es que tu rostro está resplandeciente y todo lo demás. Y entonces Moisés dice, ah, pues si les incomoda, yo me tapo. ¿Lo hizo para complacer a quién? Al pueblo. A Moisés en ese momento se le olvidó que no se trata del pueblo. No se trata de él. Se trata de Dios. Se trata de Dios. Si la gloria de Dios es reflejada en ti, eso es un proceso que tú no puedes controlar. Tú contemplas a Dios y Él te impregna de su gloria. Pero reflejarlo si es una decisión que tú tomas. Porque la gloria de Dios en Moisés fue acción soberana de Dios. Pero ponerse el velo fue decisión de Él. ¿Me hago entender? Fue decisión de Él. Eso es lo que sucede con muchos de nosotros. Y mientras que el reflejo es consecuencia natural de la contemplación, cubrir el rostro fue decisión personal de Moisés. Ahora, miren lo que sucedió. Moisés baja con la ley, las tablas de la ley. Pero también, junto con las tablas de la ley, baja con la manifestación gloriosa de quien inspiró la ley. ¿Sí? O sea, baja con la manifestación visible del autor de la ley. Noten esas dos cosas. Fueron dos cosas con las que bajó Moisés: la ley y la gloria de quien creó la ley. ¿Qué hace Moisés? Le da la ley y tapa la gloria. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Qué recibieron? Solo la ley. Escúcheme, aquí hay algo delicado que Pablo menciona aquí. Ellos solo recibieron los postulados de la ley. Por eso la imagen del pueblo de Israel, incluso hasta hoy, es la imagen de un Dios normativo, de un Dios castigador, de un Dios estricto, de un Dios que sentencia a muerte cuando tú le embarras. Un Dios completamente impersonal, porque conocieron la ley, pero jamás conocieron el espíritu de la ley. Jamás fueron expuestos a la gloria de la ley. Ellos sentían que el reflejo les afectaba, y Moisés olímpicamente lo ocultó. Lo ocultó. Pero quiero decirte algo. El carácter impersonal y religioso del evangelio que el mundo aprecia hoy es porque el pueblo de Dios no ha sido un buen espejo. Preferimos decirle a la gente, vea, tome este evangelio y léalo. Y no decirles, mire el reflejo que sale de este espejo. Y mira, el espejo de la gloria de Dios para el mundo de hoy somos nosotros. Pero a veces parecemos espejos de trasteos. ¿Ha visto los espejos en los trasteos? ¿Lo ha visto? Usted sabe en un trasteo cuál es el espejo, ¿no? Porque viene envuelto en papel, en cobijas y todo eso, porque los espejos los tratan bien. A veces somos espejos de trasteos, cubiertos, y no reflejamos la imagen a la que hemos sido expuestos. Escúchame algo. El mundo puede conocer el amor de Dios leyendo 1 Corintios 13. Tendrán un discurso que memorizar, pero solo serán expuestos a la grandeza del amor de Dios cuando se tropiecen con un espejo que haga evidente el amor de Dios en su vida. Ese día conocerán de primera mano la grandeza del amor de Dios. Pero esto tiene que ser intencional. Escúchame, cada mañana que desciendas de la presencia del Señor, de contemplar el rostro de Dios, quítate el velo, porque hay personas a tu alrededor que necesitan ser expuestos al reflejo de la gloria que está en ti. Hay un mundo a tu alrededor que necesita conocer al Dios que es reflejado a través de tu vida. ese señor en la playa colocaba el espejo de tal forma que primero lo enfocaba ¿dónde? En el sol. Cuando ya tenía el espejo bien enfocado en los rayos del sol, entonces lo direccionaba hacia donde estábamos nosotros por allá. Permite que ese reflejo de la gloria de Dios pueda ser enfocado intencionalmente hacia aquellos que necesitan conocerle. Tú eres ese espejo. Tú eres ese espejo. Entonces recuerde, punto de partida, ¿cuál es? Ya se les olvidó. Bueno, empecemos otra vez pues. Segunda de Corintios 3. ¿Cuál es el punto de partida? Contemplación íntima de su gloria, de su presencia, de su gloria. Tú solo reflejas lo que en la intimidad contemplas. No se te olvide. Deja de estar contemplando esas otras cosas raras. Te vas a poner en evidencia. Tú solo reflejas lo que en la intimidad contemplas. Segundo, la acción intencional de exhibir, ¿de qué? De exhibir lo que contemplamos. Y un aspecto final que el texto nos regala, lo he denominado la fragilidad de permitir que Dios nos transforme. La fragilidad de permitir que Dios nos transforme. Y el texto dice: así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y somos transformados. ¿Cómo? Somos transformados de gloria en gloria, más y más gloria por la acción del Espíritu. ¿Quién nos transforma? Él. Por eso el texto dice: somos transformados. Eso quiere decir que Él lo hace, pero yo me dispongo. Somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados. Ahora, ¿sabes cuál es el escenario favorito de la transformación de Dios en nosotros? Nuestra fragilidad. Nuestra fragilidad. Cuando tú entiendes que el poder descansa en Él, que la suficiencia está en Él, y te abandonas en sus manos, Él puede hacer contigo lo que quiere hacer. Amén. Ahora, aquí hay una cosa interesante que nos permite elaborar como una especie de ecuación. La primera parte vimos que yo solo reflejo lo que en la intimidad contemplo. Pero aquí dice que somos transformados de gloria en gloria. Tú te conviertes en aquello que reflejas. ¿Ves? Entonces ya tenemos la ecuación completa. Tú solo reflejas lo que en la intimidad contemplas y te conviertes en aquello que reflejas. En aquello que reflejas. Mira. El apóstol Pablo está sufriendo de un aguijón en su carne y está como pidiéndole a Dios, casi reclamándole a Dios que se lo quite, ¿cierto, Señor? Entonces el Señor le dice a Pablo: mira, Pablo, eso del aguijón te molesta porque no te permite vivir bien. Pero quiero que entiendas que no se trata de ti, se trata de mí. Y si para que mi obra, para que si el proyecto que yo tengo contigo se cumpla, debo mantenerte el aguijón ahí, lo vas a tener ahí. A veces Dios no quita los aguijones. Le saca filo. ¿Sí? Porque es que se nos olvida. Se los he dicho en varias ocasiones, que Él no está comprometido con nuestro bienestar, sino con el cumplimiento de su propósito en nosotros. Entonces le dice a Pablo: ¿sabes qué? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay algo que a veces nos olvida. Usted puede experimentar mayor manifestación del poder de Dios en la medida en que más frágil y débil se presenta delante de Él. Delante de Él. Ese es Pablo, que el hombre sí las coge fácil, no como muchos de nosotros. Entonces le contestó al Señor: bueno, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Ahora, yo espero que se lo haya dicho de buena gana, ¿cierto? No le podemos ver la cara a Pablo para saber si tenía. Dice: de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mira, este proceso de ser transformados a una vida que va de gloria en gloria, en este proceso no cabe ninguna prepotencia, ningún orgullo, ningún pequeño fragmento de arrogancia, ni siquiera un reclamo justo de nuestros derechos. Yo soy hijo tuyo, Señor, ¿por qué me tratas así? Si esto es ser hijo, ¿cómo será ser esclavo? ¿Cierto? Mira cómo me tienes. Yo voy los domingos, no tan temprano, pero voy. Yo ahí estoy, Señor, mira. Y entonces entramos en ese proceso, pero es cuando tú entiendes que su poder se perfecciona en tu debilidad, es cuando Él completa su obra. A veces se nos olvida que no se trata del barro, se trata del alfarero. Cuando uno ve una vasija espectacular, una obra de estas preciosa, la primera cosa que uno piensa es: ¿quién la haría? Uno no se agacha a preguntarle: uy, ¿usted cómo se hizo de bien? Uno no se alcanza a imaginar, ¿cierto? Una vasija por ahí pavoneándose de lo bonita que es. Mire yo cómo estoy, vea. No, uno como que le cuesta trabajo. Porque ¿qué hace la vasija? Mostrar la destreza de las manos del alfarero. Eso hace la vasija. Solo mostrar la destreza de las manos del alfarero. Porque no se trata del barro, se trata del alfarero. Querido hermano, es a eso a lo que el Señor nos llama. Es el cambio radical que Él quiere que se produzca en nosotros. Una vida que entienda que el universo no gira en torno a Ángel, sino que Ángel y todo el universo giran en torno a la gloria de Dios. No se te olvide, Él es la fuente, nosotros somos el cristal. Él es la luz, nosotros solo los espejos. Él envía el mensaje y nosotros lo reflejamos. Y mientras esto se da, somos transformados de gloria en gloria. Ya no tienes que vivir de quiebra en quiebra. Ya no tienes que vivir de desengaño en desengaño. Ya no tienes que vivir de problema en problema. Conviértete en el espejo que refleja su gloria y comienza a vivir como aquello que reflejas, de gloria en gloria, de bendición en bendición. Y mira, no olvides, contemplar nos lleva a reflejar, y reflejar nos lleva a convertirnos en lo que Él quiere que seamos. Tú solo reflejas lo que en la intimidad contemplas y te conviertes en aquello que reflejas. Cierra tus ojos un momento, por favor, y vamos a orar. Este es un proceso en el que cada vez nos parecemos más a Él. Ustedes no se imaginan el orgullo que uno como padre siente cuando alguien se encuentra con uno de nuestros hijos y le dice, ¿cómo se parece al papá? Y si lo dicen de pronto porque hace algo bueno, mucho mejor. Hay un mundo que necesita ver a nuestro papá. Y el Señor ha establecido que Él se hace visible a través de sus espejos, que somos nosotros. Deja de reflejar amargura. Deja de reflejar frustración. Deja de reflejar ansiedad. Deja de reflejar egoísmo. Quizás solo contemplas en la intimidad cosas como esas: tus rencores, tu dificultad para perdonar. Comienza a contemplar la gloria de Dios y prepárate para ser un reflejo de su presencia. Hay personas que allí donde tú trabajas, hay familia que allí donde tú vives, necesitan ver a Dios. No reduzcas a Dios a la porción de un evangelio. Hazlo visible a través de tu vida. Y yo quiero extenderte una invitación en esta hora. Ahí donde estás, sencillamente, pero con todo el corazón, dile: Señor, hazme un espejo que refleje tu gloria. Pero recuerda que eso solo se logra en la intimidad. Dile en esta hora al Señor: Señor, ayúdame, porque yo quiero renovar mi intimidad contigo. Ese es el punto de partida: la contemplación íntima de su presencia. Díselo al Señor con todo tu corazón ahora. Tú no eres exitoso en el proyecto de Dios por la cantidad de empresas que construyas, por la cantidad de millones que amases, por la cantidad de cartones que cuelgues en tu oficina. Tú eres exitoso en el proyecto de Dios por la nitidez con que reflejes su gloria. Y yo prefiero ser exitoso en su proyecto que en medio de esta sociedad, porque la vida se trata de Él, no de nosotros. Llevamos años mostrándole al mundo nuestras realidades oscuras, turbias. Salgamos de aquí siendo espejos de su gloria. Cuando ese rayo de sol se reflejaba sobre nuestras caras, sabíamos que allí en la playa había un señor con un pequeño espejo direccionando los rayos del astro rey sobre nosotros. Expón tu vida al sol de justicia y permite que su gloria sea reflejada en ti, a través de ti, a todo un mundo que lo necesita. Y lo emocionante de eso es que mientras haces eso, Dios coge tu vida y la comienza a pasar de una estación a otra. Y cada estación de esas es de gloria en gloria. Padre, gracias. Gracias, Señor. Comienza a contemplar el rostro del Señor. Comienza a contemplar su gloria. Déjate envolver por la manifestación preciosa de su presencia en este lugar. Y que tu realidad, tu filosofía de vida y todo lo que tú eres cambie a partir de hoy. Quebrántate delante de Él ahora, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Aleluya.